Para más, ¿quién? Why, para allá. Why, el Alfa, Rastafari, John King, My Towers. Otro día que pasé yo loco por verte. Cuando será, baby, que me llegue la suerte. De apretarte chulito los días tenerte. Pero me mata porque solo puedo verte un día así. Después de tanto tiempo nos encontramos en el mismo lugar. Te lo voy a mamar la noche entera sin parar. Haciéndote el amor en la cama voy a desarmar. En el mundo no hay otro más perro, yo soy el final. Contigo me siento bacano, bebé, tu corazón yo lo sano. No le pare a lo que diga la gente, tú eres la que amo. Por la iglesia nos casamos, en Miami nos mudamos. Cuando tú y yo estamos juntos la paradamos. Chele. Cuando tú estás conmigo disfruta. Chele. Bebiendo Patrón y fumando juca. Chele. Yo soy el que tengo lo que te gusta. Y eso es lo que te pone maluca, maluca. Yo. Otro día que pasé yo loco por verte. Cuando será, baby, que me llegue la suerte. De apretarte chulito los días tenerte. Pero me mata porque solo puedo verte un día así. Un día no. Ese patrón con tequila se soltó. Tengo llave del portón, se lo hago hasta en el balcón. Le dije no quiero ir y como quiera me marcó. No me olvido de la vez que se lo hice en el malecón. Pasado mañana yo paso por tu cama. Resort en Punta Cana, inmortal en la cana. Y yeah. Si solo te lo, ella tiene guille de gangaleana. No es Rastafari pero ella quema la marihuana. Yeah. Un día sí, un día no. Un día sí, un día no. Un día sí, un día no. Porque se lo hice tan rico que ella a mí se acostumbró.